solo mira cómo me mira. Ella quiere disimular y me parece poca cosa. Por eso me voy a acercar, hey. Quizás un trago la situación pueda mejorar y facilitar el proceso de comunicación. Y al terminar borrachos intentar darle un beso. ¿Quién sabe si ella me va a rechazar? O quizás a terminar en mi habitación en intimidad. Pero de ella quiero más de eso. Así que mami, muévete y muévelo a ver cómo nos va. En la pista de baile y luego en la cama vamos a terminar, hey. Bailando como Dios nos trajo a este mundo y conversar, hey. Como dos desconocidos que se entregaron de noche al azar, hey. Quiero intentar ser una experiencia inolvidable. Si esto pasa será mejor que ninguno hable. La conversación entable, partir hacia otro mundo donde nada sea notable. Y deja que hablen solo la mirada. Sé que quiere entregarte drama. Si quiere me llama mañana y así matamos estas ganas. Mira cómo me mira, ey. Ella quiere disimular. Me parece poca cosa. Por eso me voy a acercar. Quizás un trago la situación pueda mejorar y facilitar el proceso de comunicación. Y al terminar borrachos intentar darle un beso. Así que mami, muévete y muévelo a ver cómo nos va, hey. En la pista de baile y luego en la cama vamos a terminar, hey. Bailando como Dios nos trajo a este mundo y conversar, hey. Como dos desconocidos que se entregaron de noche al azar. Solo mira cómo me mira, ey. Ella quiere disimular. Me parece poca cosa. Por eso me voy a acercar. Quizás un trago la situación pueda mejorar y facilitar el proceso de comunicación. Y al terminar borrachos intentar darle un beso.